casa por un rato. Sale los dedos, no se olvidaré vos. Hasta giro, cuando duele de giro. Quiere vos. Hasta giro. Y el cerebro de alguien podrió. Que repartan en las plazas. Que los regalen la iglesia, que los médicos recomiendan.